comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Llegamos a la primera semana de mayo. Bienvenidos a todos y todas al informativo semanal continental. Soy Ayelen Correa, desde la República Bolivariana de Venezuela. Les voy a acompañar durante esta media hora de información nuestroamericana. Para esta semana vamos a compartir información de Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay y Colombia. Pueblos en movimiento, territorios en movimiento, que día a día van determinando nuestra historia colectiva. Por eso hacemos el Sistema Continental de Comunicación e Información, para conocernos y reconocernos, para integrarnos desde el respeto y la autodeterminación de los pueblos. Vamos a ir, para comenzar, al gigante del sur, a Brasil, con la compañera Jacqueline Dister de la agencia Pulsar, porque hubo un nuevo testimonio clave de uno de los sobrevivientes de la matanza de los 10 trabajadores rurales, que aportó más elementos para reforzar aquella tesis de que fue una ejecución de estos trabajadores. Recordemos, el crimen ocurrió el pasado 24 de mayo en la Hacienda Santa Lucía, en el municipio de Pau d'Arco, en el sureste del Pará. O depoimento de um dos sobreviventes da chacina dos 10 trabalhadores rurais para o Ministério Público trouxe novos elementos que reforçam a tese de execução das vítimas. O crime ocorreu na última quarta-feira, dia 24, na Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco, no sudeste do Pará. De acordo com o sobrevivente, os trabalhadores montaram um abrigo onde estavam cerca de 25 pessoas. Segundo ele, a polícia apareceu repentinamente gritando: "Não corre, senão morre." Neste momento, as pessoas começaram a correr e a polícia começou a atirar. A testemunha afirma ainda que escutou os policiais dizendo a uma das vítimas, antes de atirar: "Olha o que a gente faz com o bandido." A história, apresentada pela testemunha, contesta a versão da Secretaria de Segurança Pública do Pará. O órgão afirma que os policiais agiram em legítima defesa, pois foram recebidos a tiros pelos trabalhadores. A gravidade da chacina do Pará mobilizou entidades da sociedade civil e órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Darcy Frigo é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e está acompanhando de perto a investigação do caso. A Pulsar Brasil, Frigo destacou que a chacina ocorrida na Fazenda Santa Lúcia é uma das mais graves situações de violência nos últimos 20 anos. O presidente do CNDH ressaltou que, depois de Eldorado dos Carajás, esse é o caso mais violento envolvendo agentes públicos. A chacina que aconteceu na Fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, lá no sul do Pará, uma das mais graves situações de violência que aconteceu nos últimos 20 anos. Depois de Eldorado dos Carajás, esse é o caso, vamos dizer assim, mais violento, e aqui no caso, novamente, envolvendo agentes públicos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos está acompanhando o caso, esteve por 2 dias no local para que tivesse certeza de que as autoridades que são responsáveis pela investigação, no caso aqui principalmente o Ministério Público Estadual, adotassem as medidas necessárias para elucidar esse grave crime. O Ministério Público Estadual abriu um procedimento de investigação criminal, um PIC, e o Ministério Público Federal está acompanhando conjuntamente essa investigação. Frigo também defendeu a presença da Polícia Federal para comandar as investigações e evitar que o caso permaneça impune. Além disso, também coordenador do Terra de Direitos apontou as denúncias de corrupção dos policiais locais, que se colocam a serviço dos latifundiários. Para Frigo, a paralisação das políticas públicas voltadas para o campo faz com que casos como este da Fazenda Santa Lúcia e do ataque aos indígenas Gamela, no Maranhão, se torne cada vez mais frequente. Não há possibilidade nenhuma nesse momento de haver credibilidade na investigação que vai ser feita pela Polícia Civil e Polícia Militar, no IPM e no inquérito da Polícia Civil, tendo em vista que foram essas duas forças que realizaram a operação que resultou na morte de 10 trabalhadores rurais. Há informações que correm na região de que há processos graves de corrupção das polícias que se colocam a serviço dos interesses dos latifundiários, e talvez essa seja a grande explicação, além de haver um certo sentimento de vingança, tendo em vista que da operação participaram também colegas do segurança que havia sido assassinado dias antes naquele mesmo local. 2 integrantes da empresa de segurança Elmo, armados, participaram da operação. E isso há que ser investigado para ver se não foram lá também participar desse processo de justiçamento. Entende, por exemplo, que é necessário a intervenção da Polícia Federal, e isso será solicitado diretamente à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, para que as perícias sejam feitas de forma independente, para que haja a reconstituição dos fatos e para que conclusão do inquérito seja uma conclusão, vamos dizer assim, que possa garantir que o caso não vai ficar impune, que nós vamos ter justiça. A Secretaria de Segurança Pública do Pará afastou 21 policiais militares e 8 civis. Todos os envolvidos na operação para cumprir 16 mandados de prisão e busca e apreensão como parte de uma investigação que apura a morte de um segurança da fazenda ocorrida no dia 30 de abril vão responder a inquéritos policiais. Na última quinta-feira, o Ministério da Justiça colocou a Polícia Federal para investigar o caso. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Gracias, Jaqueline, por este importante aporte informativo. Estaremos muy pendientes sobre lo que sucedió con estos 10 trabajadores campesinos rurales de Brasil. Nos vamos a ir ahora a la República Argentina porque el pasado 3 de junio, mujeres, organizaciones políticas, sociales y una gran marea comprometida en la lucha en contra de la violencia machista se volvió a movilizar con la consigna Ni una menos, vivas nos queremos. Producto de la organización feminista y popular, en Argentina la violencia hacia las mujeres se ha recrudecido. Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, por sus siglas, solamente en lo que va del año 2017 hubo 133 feminicidios, 6 de ellos vinculados con niñas y adolescentes, y 10 travesticidios, que sería el asesinato, de hombres y mujeres por asumir una identidad transgénero o travesti. En el 61% de los casos, el vínculo de la víctima con su agresor es de pareja o expareja. Y el 18% de las víctimas había realizado una denuncia previa por violencia o tenía algún tipo de medida judicial protectoria. Es decir, el Estado argentino tenía información sobre esa situación de violencia, ese contexto de violencia que estaban viviendo esas mujeres hoy víctimas de femicidas. Desde el corazón de la marcha de Ni Una Menos, la compañera Rosa Martellotti y el colectivo Nuestra América de Argentina nos comparten las principales exigencias que resonaron durante la marcha, además de los sentimientos encontrados. Vamos a escuchar entonces esta recopilación de audios de la compañera Rosa Martellotti. Bueno, aquí estamos en la marcha, habitando, recorriendo la marcha del Ni Una Menos, este día 3 de junio. Hay muchísimas y muchísimos compañeros, compañeras, compañeres y todos los colectivos que representan a los géneros. Y desde Nuestra América estamos habitando también la marcha, estamos recorriendo las distintas voces que hacen a este inmenso colectivo que grita ¡Viva nos queremos! Y lucha esencialmente por la vida nuestra y la de todos los pueblos latinoamericanos. Desde aquí les mandamos un abrazo Y a continuación le dejamos las voces de todo lo que pudimos ir recorriendo y las voces que dicen, que ponen el cuerpo a esta marcha que tanto, tanto, tanto nos moviliza. Hola, mi nombre es María Sol, soy de la Organización Popular Sin Fuegos y estoy acá porque es un día histórico para el movimiento de mujeres y vamos a seguir peleando para que todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Bueno, mi nombre es Marina Cecilia Figueredo, soy de Caseros, estudio en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Soy militante de la agrupación Alma Fuerte, de la UNTREF, y vine a la marcha porque soy mujer, quiero ser libre, quiero que este sistema me deje de oprimir, quiero que los hombres dejen de pensar que pueden decidir qué hacer con mi cuerpo y con mi vida, quiero tener mis propias decisiones y quiero que esto se reproduzca para el resto de las generaciones que vengan. Voy a luchar para que el mundo cambie y que las generaciones que vengan no tengan que sufrir los padecimientos de las mujeres que hoy somos oprimidas. Bueno, mi nombre es Andrea, yo vengo en compañía de las mujeres de Arte de Tomar, Artivando, como aprendí a decir, buscando generar una conciencia desde el amor y desde el entendimiento, desde el tendido de redes, desde el tendido de tribus, y estamos acá por las que estamos, por las que no están y porque vivas nos queremos. Greta Pena, de 100% Diversidad y Derechos. Estamos las lesbianas, los gays, los bisexuales, los trans, pidiendo por justicia por Diana Zacayán, libertad para Iggy, basta de travesticidios, y estamos en el Ni Una Menos porque el patriarcado nos golpea a todas y a todos, a las mujeres y a los demás cuerpos feminizados. Así que acá está la diversidad sexual presente. Hola, soy Meme, parte del colectivo de género de la agrupación Alma Fuerte de UNTREF. Estoy acá en la marcha en presencia de muchas compañeras que luchan conmigo día a día en contra del patriarcado, del capitalismo. Somos representantes de una lucha que lleva muchos años y que ahora está brindando sus frutos. Y seguimos en representación de aquellas que no están, aquellas que van a venir, y queremos un mundo sin más opresión de la que ya tenemos, por una igualdad lógica y sana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania, soy del Espacio de Géneros de la Lista Blanca, Negra y Violeta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de ATE. Somos parte de la Asociación de Trabajadores del Estado y estamos acá porque creemos que muera una mujer cada 18 horas en este país no es un problema ni aislado, ni es un problema personal, sino que y no tiene que ver con una cuestión, digamos, de parejas, sino que es un problema de Estado, es un problema de política pública. Nosotros venimos exigiendo hace un montón que no queremos más muertas, que se necesita mucho presupuesto, que el Estado implemente un plan de acción urgente para prevenir la violencia de género, y eso significa una acción que estamos exigiendo que sea inmediata. Nosotras venimos conmovidas porque a cumplirse los 2 años del aniversario de Ni Una Menos, ayer murió en Córdoba una compañera trabajadora de la CENAF, también asesinada por femicidio, Ana Rosa Barrera. Barrera, y nosotras estamos conmovidas y no queremos ni una muerta más, ni una trabajadora menos, y que se implemente un plan y que esto se pare porque es urgente. Hola, soy Daniela Galindo del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, que trabajamos un poco con la visibilización de lo que sucede en Centroamérica. Estamos aquí un 3 de marzo, en primer lugar porque hoy se cumplen 15 meses del asesinato de la compañera Berta Cáceres en Honduras, y también porque se van a cumplir también los 3 meses del asesinato de las compañeras femicidas genocidas del país de Guatemala, donde nos asesinaron a 43 niñas. Estamos hoy aquí exigiéndole a todos los gobiernos, donde sean de nuestros territorios, de que cese la criminalización, cese el asesinato, cese el perseguimiento, cese el exilio de todas las compañeras, que es justo lo que nosotras estamos haciendo. Y que ser una luchadora, ser una líder, no tiene que ser síntoma para que ellos nos maten o nos persigan. Así que por eso estamos hoy aquí, para reivindicarnos y para decir que yo como mujer tengo la misma igual de derechos que un hombre. Así que ni una menos, y viva nos queremos. Mi nombre es Connie Oviedo, soy de una organización de mujeres campesinas indígenas de Paraguay y estoy acá justamente porque nuestra lucha es feminista e internacionalista y porque sabemos que juntas somos poderosas. Entonces, limitada por Pañuelos en Rebeldía y como feministas de Advia Ayala, estamos unidas, estamos juntas en esta lucha contra el patriarcado, contra el machismo, y porque sabemos que solamente juntas a nivel nacional e internacional vamos a lograr que erradicar el feminicidio, la violencia, los distintos tipos de violencia, y sobre todo vamos a poder decir que vivas nos queremos y ni una menos, con la certeza de que no se va a volver a repetir eso. Meu nome é Mara, sou do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, um movimento que luta pela terra e pela reforma agrária no país. Lutamos também contra o agronegócio, o modelo do capital, modelo que destrói a natureza e os recursos naturais, que produz alimentos contaminados com agrotóxico. Nossa luta é em favor da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis e pela democratização da terra no Brasil. Sou Rosa Martellotti, del Movimiento Político Cultural Nuestra América. Este fue un reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Argentina. Y nos vamos ahora a Colombia con Jazmín Grajales del colectivo Periferia Prensa Alternativa, porque el Estado colombiano apareció nuevamente con su mano de hierro, esta vez en Armenia, cuando estaba culminando la segunda marcha carnaval en defensa del agua, la vida y el territorio, el pasado 2 de junio. Desde Colombia les enviamos un saludo y queremos contarles e informarles acerca de las marchas carnavales que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país. Somos comunicadores populares de la región del Eje Cafetero y de Tolima, de diversos colectivos comunicativos. Estamos acá con el profesor Luis Fernando Acevedo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy contento con esta respuesta muy positiva de la ciudadanía en torno a la defensa de una reserva muy importante en la ciudad, una de las pocas que nos quedan, que nos provee el 35% del agua y que hoy desafortunadamente está amenazada por los intereses inmobiliarios que buscan presionar la urbanización no solamente de un pedazo de reserva como se plantea ahora, sino de un gran cordón de urbanización que seguramente continuará desarrollándose si permitimos, digamos, que este proyecto se desarrolle. Estamos aquí con una de las personas que participa en el Comité Ambiental, promotor de esta marcha carnaval, la señora Andrea Toro. Queremos, Andrea, hacerle unas preguntas. Usted que ha sido participante activa en este proceso, queremos preguntarle qué proyectos se vienen desarrollando en el territorio que están afectando nuestros bienes comunes como el agua, la biodiversidad del territorio. Claro que sí, buenas tardes. Estamos felices porque esto es algo sin precedentes que vivimos en Santa Rosa de Cabal, la unión del pueblo por la lucha de nuestros recursos naturales. Tenemos empresas como Smurfy, Capa, con plantaciones que están afectando nuestra agua en todo el territorio, cada vez adquiriendo más y más terreno. Tenemos que luchar en contra de eso. También empresas de minería gran escala que están adquiriendo títulos en nuestro terreno. Tenemos que unirnos todos para decirle no a la minería, no a más cultivos de Smurfy Capa, que viva nuestro territorio. Vamos a defender todos el agua de Santa Rosa. Buenas tardes, mi nombre es Paula de las Estrellas de Trancón. Yo soy participante de la segunda marcha carnaval, hago parte del equipo de comunicación de este proceso también. Bueno, consideramos que esta movilización sigue marcando un hito en la historia del departamento del Quindío. Consideramos que superó las expectativas del año pasado cuando 12.000 personas en una cifra récord salieron a marchar. Este año estamos considerando que el número es superior a los 15.000. El día de hoy, porque todavía no ha llegado la marcha, sacaremos un comunicado oficial hablando del número, y consideramos que este es un ejercicio indispensable. En este momento consideramos que el Quindío está teniendo un renacimiento espiritual y que también su resistencia se está renovando. hoy todos somos territorio, agua y vida, y hemos tenido la participación de diferentes grupos, hemos tenido el gran apoyo del SUTEC con más de 8.000 maestros, hemos tenido además la visita del Comité Ambiental de Pijao, de diferentes, de todos los municipios, mejor dicho, que han venido aquí con comparsas preciosas, absolutamente conscientes, llenas de color, con mucha preparación. Hemos tenido además grupos interétnicos, hemos tenido la comunidad del LGTBI, en fin, hemos tenido muchas personas. ¿Por qué sale hoy a la marcha? Porque estamos protestando por la contaminación del medio ambiente, por los recursos naturales y no renovables, ya que el Estado, las multinacionales nos los roban día a día, nos están masacrando nuestro pueblo. Precisamente por eso salimos a protestar, porque no estamos de acuerdo, ya que las multinacionales nos contaminan nuestro medio ambiente, nos están acabando desde un todo a todo, el 100%. ¿Cuáles son los problemas que ustedes tienen en la miel? En la miel pues tenemos la gran problemática, que es la contaminación del relleno sanitario, como es el Interaseo del Sur, ya que vendió un proyecto de planta industrial de residuos sólidos, y a la verdad nos tienes un relleno sanitario a campo abierto, donde nos sentimos muy afectados por la salud, por los servicios públicos tales como el agua, ya que tenemos un colegio de 9 aulas hasta el grado 9 de bachillerato, y no se puede, prácticamente la mayoría del tiempo de estudio no se puede ejecutar, porque no tenemos agua potable para los niños, entonces ni tenemos, sí, el agua potable, y también el riesgo, la contaminación de las basuras, ya que los carros de Interaseo nos dejan los regueros de lixiviado por todas las vías, las calles y basuras. Entonces estamos muy inconformes, porque de verdad esa empresa no nos ha querido responder en nada lo que nos prometió, muy poco lo que ha realizado. Este fue un reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde Colombia. Vamos a hacer contacto con el sur de nuestra América, con la República Oriental del Uruguay, porque ante la posibilidad de instalación de una tercera planta de celulosa en el país, activistas y ambientalistas se organizan para una jornada de información y concientización en la localidad de Paso de los Toros, ubicada en el centro del país. Raúl Mancini, de la Mesa Ecológica, nos va a brindar más detalles al respecto. Recordemos, Uruguay ya tiene una trayectoria en este tema de las plantas celulosas y el daño ambiental y en la población que deja. Vamos entonces a conectar con la República Oriental del Uruguay. Un cordial saludo desde Uruguay, de Mesa Ecológica. Este es un pequeño informe recordando una actividad que está planteada para los primeros días de agosto en la ciudad de Paso de los Toros, departamento Tacuarembó, donde está proyectada la segunda planta de UPM por parte del gobierno y de los capitales finlandeses, que están finiquitando los detalles para lo que será la venida al Uruguay de una de las plantas más grandes en el procesamiento de pasta de celulosa, sobre un río lento, un río altamente contaminado como es el Río Negro, un río que atraviesa todo el Uruguay de punta a punta y que no es lo mismo que el río Uruguay. Ya de por sí el Río Negro presenta un grado altísimo de contaminación y mucha mayor biodiversidad y mucho mayor sensibilidad a los impactos medioambientales que puede ocasionar una planta de esta envergadura. Vamos a marcar un hito importante y un mojón importante para lo que es la lucha medioambiental. Haremos un cabildo abierto en la plaza pública, haremos prensa, radio, difusión con folletería abiertamente al público, y que la gente que se acerque pueda debatir, hablar, esclarecernos y esclarecerse con lo que será este emprendimiento. Hablaremos con pobladores, biólogos, pescadores, paisanos, maestros, y visitaremos el río, el lugar donde está proyectada la planta. Será una jornada muy intensa, de mucho trabajo, de mucha militancia, y bueno, más adelante iremos comunicando más detalle. Los esperamos en junio y julio para organizarse a través del WhatsApp de coordinación con nosotros, para que esto salga como nosotros esperamos, con mucha alegría, con un desembarco multitudinario, alegre, amistoso, abrazando al pueblo, esclareciendo, fomentando el debate, fomentando el que conozcamos la verdad por sobre el relato. Fuerte abrazo desde Mesa Ecológica Uruguay para toda Latinoamérica. Para finalizar el informativo de esta semana, vamos a hacer contacto con la web radio La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela, porque este fin de semana cerró el plazo para las primeras postulaciones a diputados y diputadas a la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos, en Venezuela, el pasado 1 de mayo, el presidente de la República convocó a la reforma de la Constitución a través de las herramientas jurídicas que la misma Constitución propone para ello. Según cifras oficiales, más de 30.000 personas se habrían postulado para este proceso. Vamos a hacer contacto con Víctor Rodríguez para que nos informe sobre este escenario en Venezuela. Saludos, compañeras y compañeros, de este informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. En esta semana, desde la web radio CDP, La Biglietti, quien les habla, Víctor Rodríguez, reportando en lo que tiene que ver con este proceso constituyente que ha arrojado los primeros números, las primeras cifras, en lo que tiene que ver con este balance de prepostulaciones a el proceso constituyente que va ahora a el proceso de validación de las postulaciones. Unas postulaciones que suman más de 52.000 personas que se han postulado para ser constituyentistas en este llamado que hiciera el pasado 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro. Dentro de lo que son las postulaciones, se ha determinado que van a haber postulaciones territoriales y sectoriales. Dentro de las solicitudes territoriales se han registrado más de 9.513 solicitudes, y dentro de las solicitudes sectoriales más de 9.803. Esto podremos discriminarlo en lo que tiene que ver con 583 postulaciones para campesinas, campesinos, pescadores y pescadoras a nivel de todo el país. En lo que tiene que ver con el sector empresarial, se han postulado 380 candidatos para ir luego a las elecciones de validación de estas postulaciones. Y dentro de lo que es el sector de pensionados, se han registrado ante el Consejo Nacional Electoral un poco más de 969 personas. El dato que más se destaca con respecto a esta, a este balance de postulaciones para la Asamblea Nacional Constituyente que adelanta la República Bolivariana de Venezuela tiene que ver con las postulaciones de comuneras, de comuneros, de integrantes de consejos comunales a lo largo y ancho del país, que suman la nada despreciable cifra de 2.543 personas. Ya si analizamos lo que ha sido la postulación para la posterior elección de quienes van a ser constituyentistas en este proceso 2017, en el sector estudiantil, desde el punto de vista de la educación privada, se han postulado 100 personas, de la educación pública se han postulado 498 personas, y por las misiones sociales educativas se han postulado 246. En el campo de lo que son los trabajadores, en una pequeña discriminación por sector, se puede percibir que en el sector comercio se han postulado 227 personas, 227 trabajadores, trabajadoras. En el ámbito de la educación, 830 personas, y en el ámbito de la salud, 462. También se han postulado para este proceso constituyente un total de 88 periodistas en lo que tiene que ver con los trabajadores vinculados al sector de la prensa. Estos son algunos de los datos preliminares que surgen a la luz de este balance balance de las postulaciones que ahora entran en un proceso de validación. Hay que conseguir las firmas por cada una de las postulaciones. Todas aquellas personas que consigan la firma validando esta postulación, esta prepostulación, van a pasar luego al proceso ratificatorio, perdón, de la validación electoral por parte del cuerpo electoral venezolano, que va a votar para que efectivamente se validen estas postulaciones que van a conformar los más de 5 centenares de constituyentistas que van a conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, busca, entre otras cosas, consolidar y constitucionalizar las misiones sociales en Venezuela y obviamente buscar la paz, la convivencia pacífica, que ha venido siendo afectada por una andanada de llamados a la violencia y a la desestabilización por parte de sectores que para nada han venido ejerciendo la política, la libre acción política en Venezuela por parte de los factores de la oposición. Así las cosas, compañeras y compañeros del Sistema Continental de Comunicación e Información y todos aquellos medios, portales, radios alternativas comunitarias que retransmiten este informativo dentro y fuera del continente, les mandamos un abrazo. Vamos a seguir monitoreando cómo avanza este proceso constituyente en Venezuela. Volvemos contigo, Ayelen, desde la web radio CDP La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela. Estimadas usuarias y usuarios del informativo semanal, hemos llegado al final de un nuevo programa. Gracias por su compañía. Les esperamos la próxima semana. Soy Ayelen Correa desde la Venezuela Bolivariana, cuando se cumplen 187 años del vil asesinato del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Será hasta la próxima. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.